Buenas. ¿Qué pasa, jabatos? Esto es Días de Instrucción. ¿Qué? ¿Qué hables? Hoy me parece que no va a hablar. Está algo tímido el señor. No estoy tímido. Sí, dice que no quiere hablar, se está poniendo rojo. Habla, hombre, ¿no te vergüenza? No me hago vergüenza. Llevo hablando meses, no me da ninguna vergüenza, vaya. Bueno, pues estás escuchando Radio Cuca. En el 107.3 de la FM, en Oviedo y luego en Aledaños. O en radiocuca.org. G. Pelardo está aquí de nuevo. .org. Tras haberse ido de retiro espiritual a núcleo rural, como dice él, ¿no? Yo no he dicho en ningún momento núcleo rural. Sois vosotros que los inventáis. Cerca de mí, creo que no me soy. Te veo más grande, tío. Y más moreno también. Un poco. Joder, porque en las tierras salmantinas hace mucho sol. Aparte de buen jamón, que del que coméis vosotros. No sé, pero yo te veo crecido, vaya. No, pues y no, tampoco muy al alto. Yo lo veo crecido como persona. Endelgacé bastante. Enriquecido. Bueno. Sí, ¿endelgazaste bastante? Sí, podríamos contar la aventurilla que se nos ha ocurrido hoy. Bueno, que nos ha ocurrido hoy. Al señor Ratch y a mí. A ver, cuenta. Pues caminando por las apestosas calles de la ciudad de Oviedo. Vetusta, exactamente, no se me escucha. Íbamos caminando, hablando de cosas de punks. Cuando, delante nuestra. Y cantando. Entonando un cántico hardcore punk. Exactamente. Y cuando de repente. Una mujer de avanzada edad se para delante de nosotros. Y entonces el señor Ratch dijo lo siguiente: hice un cántico hardcore punk. ¿Pero qué canto era? No recuerdo ahora. Y entonces la señora hizo. Sí, y tomó un salto. La mano del corazón y empezó a la... Entonces nosotros empezamos a reír y a caminar. ¿Qué le habéis hecho a la pobre vieja? ¡Mi madre! Entonces, ¿qué cántico? Yo tengo curiosidad. Simplemente no recuerdo, iba cantando una canción. Y empecé a cantar una canción y de repente una vieja se iba a la mano del corazón y dijo: ¡ah! Madre mía. Entonces ahora somos punks porque hemos hecho una vieja. Pero yo quiero saber. Pelardo es muy tonto, tío. Y todo el mundo que escucha seguro que quiere saber qué cántico era. Es que a mí no, yo no me acuerdo. Algo así como seguro que lo sabéis, cabrones. No sabemos, no recordamos. No, yo no recuerdo. La verdad, se lo preguntaré entrar para aquí al programa de Ratch y tampoco sabe, no me dijo que no se acordaba. Lo siento mucho. Y bueno, ¿qué tenemos preparado hoy para...? Pues yo tengo una pregunta. ¿Qué habéis hecho este fin de semana? Que siempre preguntamos. Pues intenté salir por las calles de Avilés el sábado y me volví a las dos para casa. Y luego, no sé, patinar y nada. Pijadas, la verdad. ¿Tú, Pablo, qué has hecho? Yo hice todo tipo de cosas el fin de semana en todos los ámbitos. ¿Y tú, Pelardo? Espera, ¿mojaste el churro? Eso ya forma parte de la intimidad de cada persona. ¿Tú, Pelardo? Yo este fin de semana lo he dedicado al comienzo de mis estudios porque no quiero que me pase lo del primer semestre. ¿Lo de qué? ¿Lo de cuando ibas a la biblioteca a masturbarte en vez de estudiar? Exactamente. Entonces ahora, como no hay mujeres, son todos chicos feos, pues... he decidido ponerme a estudiar. Es verdad, yo he visto una peli. No es así muy reivindicativa como las que solo veis vosotros. ¿Qué peli? En realidad es de amor. Tampoco es pastelosa, pero es de amor, tío. ¿Y no, tío, me cago en 10. Eso es una pastelada de mierda. Pues a mi madre le gusta Titanic, con respeto, ¿eh? La peli se llama... está guay, la verdad que recomiendo. Y... ¿cómo se llama? Se llama Déjame Entrar. O sea, eso era porno fijo, ¿eh? No, pues no es porno, tío. No. Es un poco rollo ficción con amor y eso y está de puta madre. ¿Hay sexo? No, tío. Entonces, los protagonistas son dos guajes de 12 años, tío. No, joder, pero esos son las más putas. Y los más putas. Venga, tío. No te jode. Que te estás hablando. No, yo lo recomiendo. No. Déjame entrar, ¿eh? Recomiendo que lo veáis. Bueno, ¿qué tenemos preparado hoy para nuestros oyentes? Pues las noticitas, la agendilla de la semana. ¿Tú traes eructos, Pelardo? ¿Has traído eructos esta semana? Uno muy grande, que lo voy a reproducir ahora mismo. Pues sí, como podemos ver, Pelardo también ha traído eructos esta semana. ¿Y cómo has tenido pedos? Sí, pero insonoros. Insonoros, pero olorosos. Bueno, hemos traído también... yo por lo menos he traído canciones que son una primicia. Por lo menos una. Y otra, que es la que vamos a poner. ¿Otra primicia? no es una primicia, pero yo creo que muy poca gente ha tenido la oportunidad de escuchar esta canción y lo va a poder escuchar hoy aquí en nuestro programa. Es en breves minutos o segundos. No, pero me refiero a otra. Ya, ya lo sé. Pues eso luego, más adelante hablamos sobre eso, que también es muy importante dentro de la historia del punk asturiano. Sí, tío. Y bueno, ¿qué? Si os parece, ya la presento la canción y la ponemos. Yo creo que ¿vale? esta canción podríamos dejar a los oyentes sin escucharla, ¿eh? Sería una lástima que la gente no pudiera escuchar que esta canción. Que se jodan. No vamos a hacer caso a Pelardo. ¿Qué tal? ¿Qué tengo por ellos? Y la vamos a poner. Y bueno, es una canción... Una canción de sida. ¿Por qué me miras así? Hay que decir que están que no mean con esta canción. Está bien la canción. Es la mejor canción. Bueno, a mí me han dicho que se hacen pajas en el baño escuchando. Es una canción que grabó Sida en su día en un 4 pistas y es la única canción que está grabada por la formación original. Bastante difícil de escuchar por ahí esa canción o de encontrar en algún sitio. Y bueno, voy a contar un poco de historia de la banda. No, sí, pero ya lo he contado muchas veces, Da igual. No creo. Sí, sí crees. Bueno, pues da igual. La banda comenzó Sida tocando en el 96, en Arnedo, formada por una sola persona que grabó una maqueta de 19 temas en su casa con un radiocasete. Y en vez de guitarra tenía un rabioso taladro y en vez de batería una mesa y un bolí. Luego al grupo se le unió la guitarra de Engen Domo y regrabaron los temas en una cinta editada por En las ramas pollos hay, que es una cinta que tengo aquí entre mis manos ahora mismo. Mira. Yo creo, déjame un segundo, esta cinta tiene un sospechoso color. Creo que es corrida. Es la edición número 12 del sello En las ramas pollos hay. Y la verdad que tiene una calidad de sonido bastante mala, porque está grabada pues con un radiocasete en el local de ensayo. Y bueno, pues después de esto el grupo empezó a hacer Divid y demás, y luego grabaron ese split que tanto le gusta a Pelardo y a Rats, que decía que mata por conseguirlo. El split de Sida con Destrucción, que... Con Destrucción, mejor que dicho. Además están editando ahora... Reeditando. La vida Sumus, que estará en próximos meses, supongo. Y bueno, que... ¿Tenéis ganas de ese...? No sé si podré esperar, tío. Y... Sí, no he esperado toda la vida. Así que a esperar. Que a lo que vamos, que la canción esta se llama Ruina y fue grabada en 4 pistas y iba a salir en un recopilatorio de punk ibérico que iba a editar Beer City Records, pero que al final se quedó en nada y no se editó. Y pues es una canción que está bastante perdida por ahí. Oye, ¿y habría manera de conseguir los temas grabados con el taladro y la mesa? Eso, pues igual sí, pero... Eso sería bueno escucharlo, ¿eh? Escribiré a Todor Hernández, que me parece que era la única persona que formaba el grupo en aquella época. ¿Qué va? Se lo dices a Rats y en una semana ya te lo tiene en casa. Todos los contactos que tiene. Y... Yo llegué y me dijo, mira lo que tengo, y me la enseñó. Bueno, que esta cinta me la ha mandado el guitarra de Sida. Si lo escucha, que muchas gracias. Y bueno, vamos a poner la canción Ruina. Así que estaros atentos que... Deja es una acción girar, guapa. Venga, allá va. Ahora nos jodemos fijo. Thank you. Qué bien se ha escuchado. Ahí estaba la canción Ruina de Sida, que la verdad que se escucha un poco mal, pero yo creo que también es por culpa del reproductor de cintas de la radio, ¿eh? Y que es una cinta de terrorismo. Mira, es un sonido que a mí me recuerda mucho a la maqueta del 99 de Destrucción. Sí. Sobre todo porque la voz me parece que es la misma. No sé si me equivoco, pero debe ser la voz de Teodoro, ¿no? Pues no, la verdad que yo no lo sé. Bueno, yo tampoco. Eres tú el que lo debería saber. Sí, porque... Muy mal, te vamos a suspender. No estoy tío. Seguro, pero me parece. Oye, a todo esto, no hemos dicho qué canción ha sido la primera que ha sonado, ¿eh? Es verdad. Con tanto rollo de historia. Es verdad. Bueno, habíamos puesto Ricillos, que Pelardo estaba muy contento con su disco. Sí, es la canción se llama Viejas con bolsas. Y la letra me hicieron así: Viejas con bolsas de Carrefour en la cabeza. Era todo un demazo. Esa canción que había puesto Pelardo al principio, sí, pero... Sí, la verdad que... Oye, ¿dónde estaba que yo? Sí que está guay. ¿Dónde me metiste de las fotos? Esto? Que había puesto yo la semana pasada una de Letre Yonkis, creo, y hay peña ahí de... ¿Qué? ¿Os parecen chicos? De los Ricillos. Los Ricillos. A ver... Joder, son... ¿Tienen algunos una cara? Hay algunos que son feos y otros son gente elegante, ¿eh? Yo pero, tomo un poco. Pero hay algunos que tienen una cara un poco de politoxicómano, ¿no? Y esas, mola, hay uno que tiene ¿y esas gafas de cíclope? De Action Man. Este no sé si toca los Daggers. La gente no lo está viendo. Bueno, pues que se compren o busquen en la portada de los Ricillos. Te recomiendan bebidas por aquí de puta madre. Que este fin de semana igual probamos. Recomiendan discos y bebidas, tío. Sí. Recomiendan desde Siniestro Total, Ailales, creo que es alguno. Y recomiendan también una mezcla de bebidas que a uno le tumba, pero que le gusta mucho. Uno recomienda Gin Tonic, otro un destornillador acá, Stripper acá, desayuno. Creo que sé qué coño es eso. Otro licor de café, que eso está bien rico. Luego tienes que dejarme ver esos discos. Tú sí que está rico, Pelardo. Nada, recomiendan Siniestro Total, Ilegales. Ya, dices siempre los que te interesan. No, pero no, y más. Y de... Te lo digo ahora mismo, mira, te voy a decir los que recomiendo. No, hombre, tampoco te pido. Ah, bueno, ya. De Ganyu y de Rollers. Y... Bueno, Pielines. Ah, los Pielines. Hostia, esos molan. A tomar por culo. Vale. Ah, chico, más elegante, ¿no? Y bueno, que ahora me parece que ya va siendo el turno de las noticias de la semana. ¿Se falta sí. Por uno? Sí, yo he traído dos noticias. Yo... Una sobre... Vale. Los disturbios y derribos en el Cabañal, que son bastante sonados esta semana, que los hemos podido ver hasta en las noticias de la televisión. Pues sí, había puesto yo una... O sea, había traído yo una noticia sobre eso, pero bueno... Pues mira, la leo yo y luego la complementas tú con... No hay mucho más que complementar y eso. Es poca cosa lo que traigo. Simplemente ¿eh? Es un comentario y eso que... Pues luego, entonces se puede añadir. Y bueno, Pelardo ha traído también por ahí una... Sí, pero Pelardo rara, de memoria. Y luego he traído yo otra más. ¿Empieza Pelardo? Y Pobre otra también. Sí. ¿Empiezo? Bueno, esa que es de las chorras. Sí. Entonces vamos, las dejamos mejor por bueno, de las chorras. Que ahí me parece serio el tema. Bueno, vamos a leer la de los derribos entre Bob y yo. Y bueno, derribo que durante la semana pasada... Se produjeron derribos y disturbios en el Cabañal, el barrio este de Valencia. Y como se pudo ver esta semana, el conflicto del Cabañal se ha vuelto más crudo debido a que se produjeron varios derribos de casas deshabitadas. A partir del martes me parece que fue esto. Y vecinos y solidarios resistieron... Nos están llamando. Voy a acabar. Resistieron estas agresiones intentando defender las casas y dificultando la demolición. Por todo ello, la Policía Nacional ha dejado varios heridos y 4 detenidos. Y a ver, que nos están llamando por ahí, a ver si podemos meter la llamada. ¿Sí? ¿Quién es? Que de repente contesto, tío, y está hablando un loquendo. No sé, es muy extraño, tío. Vamos a ver. ¿Han colgado? No, cuelga, no, Pelardo, no. Cuelga. Ah. A ver. No, pero es que te está reaccionando la llamada. No, esto no funciona. Sí. No, es que son que han colgado. Que no, que no. Que no, que no. Que no, que... Creo que sí, que estaba... Que no, que si suena así, que está colgado. La llamada. Que esto que está colgado. Que no, espera un rato. Nah, bueno, ¿qué más da? Toma por culo, tío. Cógelo tú ahí y cuando eso nos avisa, si es que lo pone. Y bueno, pues, como decía... Como decía esto... Lo de los derribos y disturbios en el Cabañal, así que... Mira, a ver, Pobe, añádele algo lo que tenías ahí. No, bueno, yo simple era... una página... Hostia, qué mal se oye. Ahora. Bueno, pues... simplemente es como el titular... De aquí de una página... Rebelión se llama... los barrios molestan... Joder, qué mal se oye. Es que no puedes estirar el cable, tío. Los barrios molestan... El Cabañal, un popular barrio de pescadores en Valencia, molesta. Es un impedimento para los planes urbanísticos de lo que se ha venido a llamar Ciudad Marca, un modelo basado en obras faraónicas que atraigan el turismo al precio que sea, mientras la ciudad, con barrios vivos, muere. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y bueno, eso, bueno, ahí está la noticia, simplemente era... Hay que tener en cuenta que me parece que la situación del Cabañal ahora mismo, pues... Si no me equivoco, está entre varias cosas así de interés turístico y demás, ¿no? Entre el Museo de las Ciencias de Valencia, la Albufera y... Bueno, estaba también por ahí la punta de la Horta Cerca que quería... La verdad que no lo sé, pero bueno, al fin y al cabo atraer turistas. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me enseñas? Un disco que te trae Belardo. Bueno, Belardo, tío. Ah. Pesado es, tío. Es un puto pesado el Belardo. Y bueno, que como es un barrio que está, pues bastante, es un barrio bastante marginal, no interesa, yo creo, ¿no? Ya, no, está claro. Joder, allí... Encima, nosotros que hemos estado allí, donde hemos estado en un festival, en una Ocupa que se encuentra en ese barrio. Proyecto Nayamen o algo así. Proyecto Nayem o algo así, creo que sí, que es se dice Nayem. El proyecto de la película El Club de la Lucha, es que nunca me sale el nombre. Es que creo que es así, vaya. Es el nombre del proyecto de la película El Club de la Lucha. No me sale nunca el nombre, sí. Creo que es Nayem, no estoy seguro, pero. Sí, la verdad que, según decían las noticias de televisión, esta semana, aparte de los vecinos y demás, también había bastantes ocupas en la resistencia que se opuso a los desalojos. Aunque sí, bueno, la verdad que son... Sabemos que a veces no hay mucho de cierto en lo que se cuenta. En los vídeos que hay por ahí son los que se llevan unas buenas hostias, vaya. Nos dicen que hablemos más claro. Ah, bueno, no hemos recordado hoy el teléfono de la radio, ¿eh? Ah. Aún así nos han llamado y todo, ¿eh? Podéis llamar al 985-2981-37 y os tendréis... Un LP de Mocharge, por ejemplo. Un LP de Mocharge, porque no los vendemos. Tenemos aquí mucha competencia. Venga, quien quiera un LP de Mocharge, que recién salidito... Venga, joder, es que puto pelardo. Recién salido, que llame al 985-29-81-37, nos cuente cualquier cosa y se lo lleva, y ya está. Y también podéis participar con el programa entrando en el chat... entre www.radiocuca.org y le dais ahí al chat y podéis hablar con nosotros. Y... Si no puedes decir tu dirección de correo electrónico... Que llame a alguien, vaya, que es un pedazo de disco. Bueno, total, vamos a tener ahí... por 40. Por siglos. De los siglos. Vamos a seguir con las noticias, ¿no? Voy yo ahora, ¿no? Sí, venga. Una estadounidense devuelve a su hijo adoptivo a Rusia porque decía que estaba cansada de él. ¿Su hijo adoptivo o un muñeco, un juguete? A ver, bueno. Sí, tenías un buen moco saliendo de tu fosa. Belardo, le cuelga y lo sigue pidiendo, tío. Sí, vete para allá. A ver, pero... Era el otro, tío. ¡Dios, qué guarro! Bueno, venga, aquí. A ver. O sea, que ese tío que se piensa. O sea, que adoptó un muñeco o un niño, tío. Un perro. ¿Un perro? No, ni un perro, tío. Dijo, estoy cansado de lo y lo volví a mandar para Rusia. Vaya heavy, tío. Imagínate que te haces tu madre. Bueno. Está 12, dice, no, que te den por culo que no vas a tener este más, tío. Vaya heavy. Encima, no sé, bueno. Dilo, comenta. Joder, que iba a decir que Finlandia está por ahí cerca, que lo podía haber mandado para allá en vez de para Rusia. Ya, joder, a ver si no salía ahí un ¿cómo es? Kawakami o algo de eso. No, pero es casi. De Japón, joder. ¿Eh? Es de Japón. Bueno, hostia, es verdad. Bueno, para el caso es lo mismo. Bueno, otra noticia. Los policías se ponen duros con un falo decorativo. Un pene es confiscado por la policía. El dueño de una tienda de muebles le han impuesto una multa de 80 libras por mostrar un pene de piedra en el escaparate. Era un pene de estos, pues, o sea, un pene, una figura de estas de jardín de piedra. Y bueno, tenía un pene en el escaparate. La policía interrumpió en su negocio después de recibir la queja de algún cliente escandalizado. La policía retiró el ornamento y multó al propietario de la tienda. ¿Tienda? Sí, por mostrar un elemento susceptible de provocar hostilidades, alarma y angustia. Pero fueron clientes, son más los clientes siempre los que denunciaron. No, no sabes, fue algún... ¿Dónde era? Fue algún... ¿Dónde era? Cliente escandalizado. ¿Pero dónde era ese? ¿Dónde? ¿Dónde era? Oye, hacerme caso, ¿dónde, ¿dónde era? En Reino Unido. ¿En Reino Unido? Sí. Hostia. Bueno, seguimos con noticias. ¿Eh? Sí, te quedan las tuyas, tío. ¡Hijo vale, puta! A ver, pues yo traigo una titulada Juzgan a El Solitario de Avilés por un robo en una sucursal del Herrero en Las Vegas en 2008. Bueno, ¿sabéis que el solitario era el tío ese que roba en bancos, ¿no? Bueno, pues resulta que este es el solitario de Avilés. Y bueno, leo un poco ahí. En el momento en que se le detuvo, era uno de los 5 delincuentes comunes más buscados en España. El solitario de Avilés, M.A.A.R. será juzgado el próximo día 21 de este mes en el juzgado de lo penal de la ciudad, acusado de un robo con violencia en entidad bancaria, falsedad en documento oficial, tendencia ilícita de armas y usurpación del estado civil. La fiscalía le pide 11 años de prisión y multa de 6 euros diarios durante 9 meses. Junto a él se juzga a otro tío, otro, no sé, sabe, no sé sabe lo que es. Que según según señala el fiscal en sus conclusiones, colaboró en el delito. Y bueno, eso, comentar eso. Ya así está. Va España. El solitario de Avilés. El hombre solitario. Y bueno, igual yo creo que el sucesor puede ser Raz también. Del solitario de Avilés. No, sí, sé. Pero Raz no lleva pistola. Y una escopeta. Bueno, bueno, ya será para menos. Me parece que nos habían hecho una petición de una canción y la has traído, ¿no? Joder. Además, sí, tarde, que, pero querían lo que la pusiéramos antes de y media, hay que ir poniéndola ya. Que luego. Hostia, no. No la podían escuchar. Hostia, no me acuerdo de eso que lo había dicho, pero bueno. Bueno, sí, que la canción. Que llego tarde. Bueno, llegamos tarde, la verdad, porque el anterior programa. No sé si se puede poner desde ahí, ¿eh? No, no, no. Ya, si la traigo, no te preocupes, vale, vale. Que la traigo. Bueno, solo quedan 5 minutos antes y media, no te ríes mucho. Nada, bueno, que se nos olvidó los anteriores programas simplemente esta petición de la canción, pero. Y que es un compañero pues, de la radio que nos pidió que pusiéramos a Misery. Hostia, pero hace mogollón. Ya, pero se nos ha ido olvidando. Y aparte, no hemos venido a uno de los programas, pues. Pero bueno, no dicen más vale tarde que nunca, no sé. Pues aquí está, Misery. Vale. Pues bueno, entre mi estricta selección de las canciones del disco este, Production Through Destruction, he escogido la número 2, que dice... What freedom? ¿Qué libertad? Y bueno, la verdad que cogí esa, no pues sé. Dar al play y que suene. Espero que fuera la que más me... yo creo que me mola así. You. Venga, va. Que suene Misery. Miseria. Una temporada. Uy. Espera que no has cerrado. Cago Y vamos a hablar otro rato por ahí un programa debajo, tío. Ahora, ahora. We'll be right back. mundo. Ahí estaba Mr. Cajón, yo solo. Hola. Hola. Ahí teníamos Misery y ahora no. Ahora. Era que estaba muy alto. Y bueno, a Berardo no le gustaba mucho. No. Bueno, pero para a mí está bien. Es bastante así duro, pero ya tenemos problemas con el cable. Ahora ya. No, es que da igual. Me lo tenéis girado de lado. Y bueno, creo que eran de Norteamérica. Y es que ahora mismo, madre, no me acuerdo exactamente el estado, tío. Bueno, eso es lo de menos. Quería mirarlo, pero bueno, no funcionó el MySpace, pero bueno. A ver. Ahí. Qué bajo se escucha el micro, joder. Es que luego las canciones suenan más alto que la voz. Pero yo lo que hay. Di la agenda de la semana. Nos decían por el chat que se escucha mal, pero me parece que ahora ya se escucha bien, no lo sé. Y es que hemos movido el cable. Es un manazas. No, hombre, hemos movido el cable porque nadie llega al micro. Es un manazas. Solo hay un micro estropeado en la radio, entonces solo tenemos uno para tres y esto es un poco caótico, la verdad. Y bueno, vamos ahora con la agenda de esta semana. Que bueno, por lo menos esta semana hay algo. Sí. Por lo menos en cuanto a conciertos, igual hay uno. No sé, de los conciertos más guapos que se han hecho desde que... En estos últimos tiempos. Desde que hacemos el programa nosotros, ¿no? ¿Más o menos? Sí, yo creo que sí. Hombre, hubo también el concierto de la URSS, que fue un buen concierto. ¿Pero ese concierto hacíamos programa ya? Sí que hacíamos programa. Pero yo creo que está este... Redar, tío. Tengo buenas expectativas, creo que este lo va a superar. Y... Bueno, vosotros a ver, igual resulta que no hay gente o algo así y se jodió. Igual sus componentes que se emborrachan ahí muy rápido y luego no pueden tocar, tío. Depende de qué componentes y depende de qué grupos. Hay un tío que se emborrachan. Bueno, el caso es que... Vamos con la agenda, ¿no? Sí. Con lo que hay. Y primero vamos a decir otra cosa y luego ya el concierto. Joder. El 15 de abril en el Centro Social Sexta Feria de Gijón, como punto de encuentro de información y de solidaridad, de debate y de conversación, habrá música selecta, tapas, cervezas, zumos, dos tristis y un taller de escritura a presos. Y esto será desde las 19 a las 22 horas. ¿Y qué tipo es la música selecta? Del día 15 de abril, como ya he dicho, el viernes. Pues selecta. No, el viernes no, esto es el jueves. Es el jueves. Clásica, creo. ¿La música selecta? No, pues, ¿qué tipo de música es? ¿Y las tapas? Música selecta. Las tapas. Unas bravas, unos taquitos de jamón. Pues no lo sé, no creo. Pero bueno, no sé, puede ser. Y bueno, luego el día 16 de abril pues tenemos concierto a las 23:30 horas en la nave de Mareo, de Gijón. ¿Dónde quieres tú perder el mechero? Y bueno, si no sabéis llegar, pues igual podéis informar en el foro este de Asturias Hardcore. Vamos, que y los grupos de... En la salida de Mareo de la autovía... Minera. Minera. ¿De la autovía? Sí, en una nave que hay por ahí. Sí. Y bueno, una nave donde ensayan y eso. Y bueno, es un centro social, la nave. No lo sé. Por lo menos ayer en Semen Anarquía dijeron que era un centro social. Yo no lo sabía. Bueno, que lo que decía. ¿Sí? Sí. Bueno, venga, que no, se pierde el hilo. Vale. El 16 de abril a las 23:30 horas en la nave... Con entrada libre, que no gratuita, tocarán la Casa Phantom desde Noruega, que hacen pues una cosa con dos personas. Sí, son dos personas, me parece que una toca el bajo y otra la batería y tienen algo de fondo puesto o algo así. Hostia, me parece, Sí, y... no, me parece no, así. Luego toca también Peligro de Muerte desde Bilbao haciendo pum y hardcore calimochero, me parece que era, ¿no? Sí. Están seriamente influenciados. Están influenciados seriamente por Chapel Punk y por los Piperrack. Influenciados por los Piperrack. No, pues esta gente, pues tres de los cuatro componentes tocaban en Semen y bueno, y solo llevan chapas de Dicharge para follar. Sí, algunos de ellos llevan chapas de Dicharge para ligar con las chicas. Y uno de ellos tiene un culo de negra. Y bueno, y por último también. Bueno, ya está, va de sobrada. Por último, joder, Esperardo, es que... De joder, ¿verdad? Perder el hilo de todo. ¿Qué va? Por último, tocará Gobierno Militar, pues debutando por primera vez en concierto. Es un grupo que se ha formado ahora hace poco, de las cenizas de DCA y Ciclón B, me parece, ¿no? Creo que sí, ¿no? No sé. Sé que los... DCA fijo, ¿no? Dos miembros y luego está otro. Sí, había dos miembros de DCA y uno de Ciclón B, me parece. Y bueno. Pero eso no, lo de Ciclón no sé si es fijo. Pues eso, la Casa Phantom desde Noruega, peligro Phantom de muerte y gobierno militar. Que ya todos tienen, los dos tienen mi speed ese, menos peligro de muerte. Que lo pones en el Google y te saldrá. Si quieres escuchar. Y bueno, pues como. Sí. Sí. ¿Y dónde? ¿Cómo que dónde? Que no hagas caso, que esperar. Que estoy diciendo tu chorrada. ¿No tienen MySpace los dos? No lo sé. La Casa Phantom. Bien, pero peligro de muerte no. Que dices, pero dices no, que lo pones en Google y. No, te, bueno, que no te. Ah, vale, muerte, vale. Te he dicho vale, los dos, vale, menos vale, peligro vale de muerte. Ya estaba flipado. Pues como hemos puesto. O sea, como va a tocar peligro de muerte, vamos a poner una canción de Semen. Ya que. Pues que es como una especie de continuación, ¿no? Y primero ábreme aquí esto. Vamos a poner la canción Sociedad Bastarda o Sociedad Enferma de su cinta Masas Obedientes Individuos Dominantes, la cinta que habían sacado. Y bueno, es una canción que a mí me gusta bastante, de las canciones de la cinta, de las que más, aunque están casi todas bastante guapas. Y bueno, ya que voy a poner esta canción, voy a leer lo que trae el fanzine que acompaña a la cinta en la explicación de cada una de las canciones. Y en esta en concreto, pues dice así: esta canción es el reflejo del asco que nos produce tener que vivir en una sociedad como esta, en la que unos pocos pretenden dirigir las vidas de la mayoría. Y lo más triste es que nadie hace nada por impedirlo. A diario nos vemos envueltos en situaciones repugnantes en las que gente que se cree nuestros superiores, policía, profesores, familia, nos dicen cómo hemos de vivir o anulan cualquier pensamiento crítico que les planteamos. Creemos que no merece la pena vivir una vida como esta, envenenada, siendo parte de la masa ciega que actúa como por inercia, empujada por los demás y sin saber muy bien a dónde se dirige. Y bueno, pues esto era lo que trae aquí, y ahora pues va a sonar Sociedad Enferma de Semen, y venga, ahí va David para que os sangre los oídos. Ahí estaba Semen. Que por cierto, como ahora ya han formado peligro de muerte, el grupo Semen se ha disuelto. Y pues y tienen ahí. Nos han dejado una cinta bien guapa, anda. Sí, y tienen unas canciones grabadas que estamos esperando que salgan de una vez en un LP compartido. Es verdad. Por cuatro bandas de hardcore radical. Que son Firmeza 10, me parece, si no me equivoco. Sí. Antidroga, Semen y Sudor, ¿no? Sí, pues, sí. Son los cuatro grupos que. Que tienen pensado sacar ese LP compartido llamado En el Nombre de España. Y a ver si sale pronto, porque hay ganas de escucharlo. Que además lo que nos han dicho que al menos lo de Semen es mucho más contundente que lo de la cinta. Joder, pues va a ser un pepino, ¿eh? Y bueno, pues vaya eso, pepino. Que el 16 de abril estaremos en la nave viendo a estos tres grupos. ¿Y ahora qué? Ahora voy yo. Ahora va a poner Pelardo algo, sí. Pelardo. Se empuja ahí, perfecto. Pelardo esta semana ha traído un grupo que ha comprado 12 pulgadas de Anthrax. Ya lo has jodido todo, tío. ¿Qué? Un grupo que has comprado. Que he comprado del cual he comprado un L de 12 pulgadas que se llama Anthrax On a Last Drop, que no sé qué coño significa. One Last Drop, pues un último drop. No sé. Drop. Bueno, pero un último salto o caída o algo de eso. No es lo de menos. Voy a poner la canción Exploitation, que sale, bueno, en la cara A y en la cara B, porque son. En la cara A es la primera y la segunda demo, y en la cara B es Smart Wonder, Crash y Mortzate. O sea, que vamos a poner la primera de la cara B. Debe ser un compartido con... ¿Tu bajo no es el de este tío, el de este grupo? No, no. ¿De quién era? Hay otro grupo de Antras de Heavis. Ah, ¿y es el de Heavis? No, no son Heavis, Heavis. Hacen, no sé si, algo rollo trash o algo de eso. Pero no son estos. Y cuando quiera suena. Y este disco viene acompañado de un parche... De un parche, una pegatina, que un está post, guapo, ¿eh? Un y pone, el capitalismo da oportunidades de vida, anarquía da vida o algo así. ¿No? Mira, entra una nueva persona al chat... Avilés. Apesta. Amo. Amo. Amo. Amo. Amor. ¿Qué va a apestar amor? Ya. ¡Hostias! Dios. Pelardo nos ha dejado sordos aquí en la radio. ¡Uf, cómo huele, tío! Oh. Dios, tío, ese chorizo. No, ese se come el penes. Bueno, venga. Pues. Hostias, me andrás. Estaba Antras, pelado. ¿Qué tienes que decir de Antras? Pues nada, que os ha gustado. Acércate, hombre. Es que me, luego me decís, es que estás muy junto aquí. Acércate, me has un cabrón de la hostia. Que nada, que si os ha gustado. Sí, me ha gustado. Joder, es que estos micros que no valen para nada están muy lejos, tío. Voy a comprar un megáfono para hablar. Pues eso, ahí estaba Antras. Pues muy bien, pelardo. ¿Dónde son? Ah, yo que sé. Acaba de entrar en el chat nuestro ano. Que no es nuestro ano, es Avilés Apesta, amo. Pero dice que es nuestro ano. Ah, pues nuestro ano, si quieres llamarnos, a llamarnos, dile el número 985-2981-37. Pues dice que si le partimos las piernas aún le quedan los brazos. Pues le partiremos también los brazos. Eso me recuerda a una mí también película. Me recuerda algo. A mí también. Me recuerdo cuando lo leí. Ey, no muevas el micrófono. ¿Qué? Ahora te toca a ti, Povedano. Me toca a mí. Mi canción. Me parece que traes uno de los mejores discos de la historia del punk entre tus manos. Pues sí. Al menos de, no, de los mejores entre la historia del punk del siglo XXI. Pues el sí. El disco no lo trae porque no ha venido sin él. Pero, no, ¿a ti qué más te da? Yo vengo con el disco. Bueno, lo que es el disco, lo que es las carátulas, tío. Pero el vinilo, lo que es el vinilo, lo que es el petróleo. Está la caja fuerte, el ¿no? plástico lo dejé en la caja fuerte. Sí, no voy a ser que me los tire mi padre por la ventana. O algún día que se vuelva loco. Bueno, pues voy a poner... ¿De qué os estáis riendo? Voy a poner Proyecto Hombre, que es un EP con 4 canciones hecho por una sola persona y alguna más colaborando en alguna canción del disco, editado por Killer Pandereta. Y bueno, lo mejor de este disco

tanto rollo de dejar el disco en casa para que no se estropee y al final traes las carátulas y le echas zumo de zanahoria por encima. Yo no le eché zumo de zanahoria, tío. Cago en 10. Yo quiero lanzar un reto aquí a Avilés Apesta Amo. Que es que nos llame y que nos diga por qué somos unos hippies con hierbas. Di el número del programa. Y que creo que está falto de B12, ¿no? El único que está falto de B12 aquí, ¿sabemos quién es? ¿Quién? Pobre. ¿Por? Pues lo digo yo. Ah, vale. Bueno. Bueno, que bueno, recordando el teléfono de la radio, sí, 985-29-81-37. Para quien nos quiera llamar. Para quien esté falto de B12 nos puede preguntar. Pero que nos pregunte por el teléfono. Dando la cara. Dando la cara, por videollamada. Y ahora es el turno de una gochada que traemos aquí. A mí esa no me gusta, yo opto por quitarla, ¿eh? Bueno, pues da igual, si a nosotros tampoco nos gusta demasiado, pero... Esto es una dictadura. Hemos estado hace unas semanas, exactamente una semana más o menos y poco, en el local de ensayo de aquí de un grupo de Asturias. Y bueno, Pobo llevaba una cámara y estuvo grabando una canción mientras tocaban ahí, mientras ensayaban estos chavales. Pues sí, este grupo de Divid de Asturias. Bueno, no sé si siquiera un grupo que intenta hacer Divid. Y pues, se llaman Amenaza Humana. Pero bueno, que más o menos necesitan ahí un poco de práctica, pero yo creo que van a dar que hablar. Bueno, pues la canción se llama Amenaza Humana y... Como su propio nombre del grupo indica. Y el nombre del grupo también se llama Amenaza Humana, como el propio nombre del grupo indica. Eso. Y bueno, que es una gochada y que bueno, que está grabado con una cámara que tenía Pobre de esas de sacar fotos y... mira, que le está metiendo aquí a Viles Apesta Amo Caña. Y bueno, así, que... Señor Marla, que suene. Venga, que suene. A ver si escunde. Ahí teníamos esa gochada. El sonido de la voz y de la guitarra me recuerda a miembros de este programa. ¿Qué? No, pues. Por la suciedad, dices. Por la suciedad, sí, porque pues. No sé yo, ¿eh? No, estás muy equivocado, pero están seriamente influenciados por Gripe A, ¿no? Sí, esta gente tomó influencias de Gripe A. Pues sí, me parece que sí. No te pongas rojo. Coño, los dos son de. Los dos son de Asturias. Entonces también tomaron influencias de otros grupos. Además, me parece que compartían el mismo batería. ¿No? Y los mismos instrumentistas. En realidad la única diferencia es que... Que no hay bajo. Que no hay bajo y que hay voz sola. O sea, no hay bajo y voz, sino hay que... un tío speedy que va bailando. Que solo le gusta cantar, sí. Como si fuera Heidi, corriendo por campos silvestres. Y tocar funk con la guitarra. ¿Funk? Funk. ¿Por qué funk? Porque es un funky. Bueno, nada, pero... Yo no. Es que pegar dos todavía es joven y se lía con estos términos. Con los términos. ¿Qué voy yo? Ah, no. Tengo que hacer el... Do it. Ahora vamos a hacer un do yourself. Pero además, ahí para tienes hacerlo. Que hacerlo tú, pero... Y luego voy a decir yo una cosa muy corta porque nos han... Tú siempre tocando las pelotillas. No, es que nos han mandado una cosa para que... Pase usted para allá. Para que llegamos ahí en el programa y está bien decirla. Ah. Estamos haciendo un cambio de sitio. A ver... ¿Dónde está, Poe? No lo sé. Aquí. Otra vez digital, eso. ¡Uh! Que nuestro Esperardo. Me parece que me han comentado por ahí que hoy va a sonar sobre... Hostia, este me va a servir a mí, tío. Sobre aquí, sí, sobre desodorantes. Un desodorante perfecto, casero, es el bicarbonato de sodio. Lo puedes comprar en cualquier farmacia, pobre. Y viene en polvo y te lo aplicas después del baño en las axilas, mojando ligeramente tus dedos en el polvo para que se pegue. Reduce y controla los olores de cualquier... mejor en cualquier desodorante. ¿Por qué te ríes, bobo? Porque se estés estallando los dos. Luego, para los malos olores de pies... Y tiene una pega. ¿Qué pega tiene? Ah, bueno, que puede, es que no lo había leído. Que puede decolorar la ropa. Joder, fue un traspiés. Que estás, los que en casa y se ha salido un poco. Claro, que más gracia que... ¿Qué más da? Igual te echas el desodorante para quitar el olor y al final te jodes las cuatro camisetas que tiene. ¿Qué más da tener ahí los sobacos decolorados de blanco de nuestras viejas camisetas de punk? Y otra variante es mezclar el bicarbonato con leche de magnesia. ¿Magnesia? Sí, magnesia. Es una vaca que hay en el pueblo, claro. Joder, hijos de puta. Mira, para el mal olor de pies. ¿Qué? Sigue. Joder, este es lo que me interesa a mí. Si no tiene ningún otro. Ninguna visión de hongos interdigitales, es decir, entre los dedos para ti, porque tú no entiendes estas palabras. Yo no. O infección secundaria a los hongos. Lo que hay que hacer es mezclar 10 gotas de Thea Tree Oil con una onza de bicarbonato de soda. Aplicar en polvo a los pies después del baño. El mal olor se produce por la combinación de sudor con las bacterias existentes en la piel. Entonces el Thea Tree se mata a la bacteria y el bicarbonato mantiene la zona seca. Entonces tú no lo puedes usar. ¿Por qué? Porque mata bacterias. ¿Y? Que tú no estás en contra de la muerte de animales. Son organismos, tío. Bacterias son animales. ¿Entonces qué son? Seres vivos. Es otro reino. Las bacterias también sufren. Bueno, pues que sufran. Eso para que no sude en realidad está cundiente, tío. Otro remedio que funciona bien es colocar dos bolsas de té negro en 2 litros de agua hervida. Esperar 15 minutos a que se enfríe y sumergir los pies en esa agua por 15 minutos. Hágala todas las noches hasta que sienta mejoría. Y para las axilas. Y creo que dice que luego te puedes beber el té, que es bueno para el intestino. Sí. Para cagar. Y luego para las axilas, haz un té de manzanilla cargado y mételo al refrigerador. Cuando estés en tu casa, humedece una bola de algodón. Pasa la infusión por tus axilas. Repite esta operación tantas veces como puedas mientras estés en casa, siempre utilizando bolas húmedas humedecidas nuevas. Lógicamente, porque si utilizas una vieja, el olor se te vuelve a adherir al cuerpo. ¿Quién verá a Perardo pasándose un algodón por el sobaco, tío? Bueno, es interesante. Pagaría por ver eso. Y luego también lo que puedes hacer es, como para quitar el olor de la ropa, hay que dejarla remojando un día antes en bicarbonato de sodio, y eso quita todos los malos olores, y al día siguiente se lava con jabón. Eso os viene para vosotros bien, que andáis con hippies fumando porros. Para quitar el olor de eso, lo metéis en bicarbonato de sodio y os mata el olor de los porros. Tú andas también con mucha gente en la universidad. Sí, pero esos son rojos. Rojos de izquierdas. O de derechas, ¿qué te vas a ver? Uf, cómo huele, tío. Cago en Dios. ¿Otra bufa? Pobre, tío. Bueno, ¿qué has comido hoy, Pobe? ¿Qué has comido hoy? Con Fabiola sí sigue teniendo fue falta gasolina, Pobe. ¿Cómo no traes estos olores aquí en la radio, Pobe? Debe ser que el domingo, tío. Está como rojos. ¿Cómo no traes aquí estos olores a la radio? Bueno, tío, cuando no los traes tú, los traigo yo, joder. No pasa nada. A ver, es que el domingo comí para comer lentejas. No, lentejas y para cenar un arrocito con verduras muy, muy guapo. Ahora, otro muy pequeño. No he cagado. Diosel, por así decirlo. Cago en la leche. Ya sabes que a mí siempre me gusta llenar bien el buche. Parece otra cosa, esto parece algo de comida siempre. Pero no es una receta. Es simplemente consiste en cómo aprovechar las pieles de las naranjas y los limones. ¿Para beberse el culo? No. Consiste simplemente en coger las pieles de las naranjas y los limones que se pueden utilizar para hacer galletas o tartas caseros. Y solo hay que rayarlas y añadirles un poco de azúcar, meterlas en un bote y dejarlas en la nevera hasta que se necesiten usar. Y ya está. Así es. Y ahora. Pero como yo, ¿no? Te toca a ti poner una canción. Una cosa. Nos dicen por el chat que tampoco pasa nada, que el olor es natural. Ya sabemos quién es entonces esa persona. Sí. Por todos los datos que nos está dando. ¿Qué? Que ahora voy yo. Música. Rumanía. Ah, vale. Esto del Fiesta Democrática EP. Y vamos a poner la primera de la cara, que se llama Fiesta Democrática. Que aquí comentando con el señor. Bueno, que esto, a ver, es que dice esto. ¿Esto? A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es Rumanía? Es un grupo de punk rumano. Pues sí, muy bien. Es un grupo de punk rumano de Madrid. Mira, y que hacen una cosa parecida igual a Siniestro Total en la, bueno, la, claro, en la primera época, porque luego ya sabemos que Siniestro Total hacía otra cosa totalmente distinta. Pero sí, se parece a lo que hacía Siniestro Total al principio. E incluso, como dice Pedardo, pues sí, más macabros. Joder, lo del hijo negro mola mucho. Sí, tiene... Mira, vamos a leer esto. No, que... eso es una chorrada, a mí no me gusta nada, la verdad. Son muchas risas. A mí no me gusta. Pues que viene a reflejar exactamente todo lo que es el grupo. Pues no me gusta lo que trae el insert dentro, ¿oh? La verdad. Yo lo estoy leyendo y no me gusta. Me estuve riendo. ¿Por qué? Bastante. Pues yo tengo curiosidad. Lo leemos. No, es larguísimo, ¿eh? ¿Qué va? Se lee en 2 minutos. Yo no escribí SP, así que tengo curiosidad por saber. Esto se lee en 5 minutos. ¿Qué va? Toma, empieza a leer. A mí no, yo no lo voy a leer porque no me gusta. Pues no lo leemos. Es una chorrada, es una guasanería. Bueno, yo... No sé lo que pone, no lo he leído. Yo no adquirí este EP. No adquirí este EP, pero bueno. No os va a aportar nada. No me hago responsable de. No aporta nada, no, no me hago responsable de lo que pueda leer aquí. Bueno, esto que tiene entre las manos es la clásica hoja hecha por un mascachapas para otro mascachapas, en la que se cuentan las grandes virtudes de un gran grupo de música popular cuyo nombre, en este caso, es Rumanía. Una gran banda formada por grandes personas humanas con una diversidad cultural de sus miembros viriles mayor que la de Village People. Así podemos encontrar a la voz a un bigotón con unas pintas que estaría entre las de un fan de NoFX, un maricón de la hostia, de la ostra azul, y Antonio Alcántara con un pésimo gusto musical al cual le salva ser seguidor del mejor club del mundo mundial, del cual hablaremos más adelante. En segundo lugar, pero no por ello menos capullo, tenemos a la guitarra, un raro ejemplar de la especie humana, un arquitecto con mucho tiempo libre al que no se le ocurre otra cosa para joder la marrana que componer horribles canciones y dar el coñazo con ensayar. Además, es un amanerado y un violento, pero le salva ser seguidor del mejor club del mundo mundial, del cual hablaremos más adelante otra vez. En tercera posición, al bajo, tenemos a un cretino integral, un talibán del chándal y la corbata, un llorón de mierda cuyo único cometido en este mundo es dejar testimonio de que el wrestling es el mejor deporte del mundo. Merecería la pena de muerte si no fuese porque es seguidor del mejor club del mundo mundial, del cual hablaremos más adelante. Mi madre. Por último, pero no por ello menos gañán, el batería, un hippie con chanclas, con aficiones tan absurdas como beber cerveza, leer libros y tocar en 20 grupos, a cada cual más nefasto. Ya le hubiésemos cortado el pelo si no fuese porque es seguidor del mejor del club del mundo mundial. En fin, estimado comprador, estos son los 4 sujetos que hacen que vibres en tu hogar y te den ganas de abrir un post en tu foro favorito contando las albricias sobre ellos. Así que, moraleja, el mundo está lleno de gilipollas y las estrellas de rock son una mentira como una catedral, y más las estrellas estrelladas. Sigue leyendo tú. ¿Dónde vas? Otro defecto de esta banda es ser unos miserables pelotas, así que vamos a despedir dando las gracias primero a ti, amable lector, por haber comprado este disco, que si no te gusta, regálalo, recíclalo o cómetelo, pero por Dios, no lo tires a la basura, ya es bastante mierda la que hay en nuestros vertederos. También dar las gracias a esas dos figuras sin las cuales no existiría Rumanía, Cesescu y Nadia Comaneci, y obviamente al Ayuntamiento de Coslada, en especial a sus dos concejales más huraños, a mí mismo por haber escrito esto, y al futuro contingente Balaquía, Tiso, Timisoara, o como queráis llamarlo. Rumanía, que no tiene groupies, pero está camino de ello, así que si tienes tetas grandes y un tatuaje en el culo y el pelo teñido, si no me muestra no MySpace/punk rumano y pon el mensaje con este un deportivo saludo. Posdata, campeón chispun estudiantes campeón, y a que no le gusta este cántico que se joda, que se va a tocar soportarlo durante mucho tiempo. Pues atados, al final no hemos hablado del mejor club del mundo mundial, pero porque no has pillado algo vagos, pero no hay duda de cuál es, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor grupo del mundo mundial? Estudiantes, ¿no? Sí, supongo. Y ya está, va a sonar. ¿Te ha cundido lo que has leído, Pobe? Sí, bueno, es una guasanada, es verdad. Joder, pero bueno, un poco de gracia hacías, joder, con las tetas gordas. También Pelardo, tú puedes entonces llamar a los de Punk Rumano porque tú sí, tienes tetas bien gordas. Pero también los miembros de Amenaza Humana nos han dicho que tampoco tienen groupies, pero que van diciendo lo mismo que los de Rumanía. No, les manden un correo electrónico. Pero en ese caso no sé si tienen las tetas bien gordas. Hombre, si no tienes tetas mejor, no, si mejor. Tienen buen palo de las piernas, queremos que nos llamen. Bueno, también. Entonces, vete, llamen. Vete. Yo cualquier. Vete llamando. Bueno, el primer corte de la cara a Fiesta Democrática. A 45. ¡Hostias! Hay que decir que esto lo edita el Ayuntamiento de Madrid. Sí, es verdad, está editado por el Ayuntamiento de Madrid. Tienen el sello y todo puesto. Joder, Ayuntamiento de Madrid. Mi madre. Está un loco. Venga, anda, va. Lo pongo. Espera, espera. Ahora soy un niño mayor y a la cuenta de opinión, porque hoy es un día importante, hoy es un día especial. El poder está en mis manos, porque yo puedo votar. En la fiesta democrática, fiesta democrática, fiesta democrática. Los viejos salen a la calle porque hoy es su gran día. Y para que no haya líos hay mucha policía. Aquí en el colegio electoral y hoy se me va a escuchar, porque hoy celebramos la libertad de ser un show normal. En la fiesta democrática, fiesta democrática, fiesta democrática. Ahí teníamos a Rumanía con Fiesta Democrática. Una canción corta y... Oye, pues así, con un sonido bastante ochentero. ¿A quién no recuerda la voz? Pues, no sé, al silencio total no es que se parezca mucho la voz, pero sí el estilo de cantar de la primera época. A mí en primer momento me recordó la polla, la voz. ¿Qué va, hombre? Pero no, no, no sé, pero fue porque he escuchado, lo escuché cagando. No se parece, no se parece nada. Pero bueno, no, la verdad es que y no. Y bueno, ahora ya nos vamos a ir despidiendo ya con la última canción y... Y hasta el próximo lunes ya. Que va, el próximo lunes. Tenemos no que pagar la radio hoy. Que el próximo lunes igual. Incluso igual tenemos porque un invitado si todo no sale bien. Porque nosotros no. Voy a resolver una duda que mucha gente tiene. A nosotros no nos pagan por hacer el programa. Nosotros sí. Pagamos por hacer el programa. Por si le queda dudas a esa gente que tanto insiste. Nos llamó a ser, ¿no? Tenemos una oferta de. Pero nosotros queremos rechazar ese tipo de ofertas. Pues igual me voy a hacer el programa a ser. A mí me llamaron de Radio 3 el otro día porque querían que fuéramos ahí a hacer el programa. Y a pobre... Dijimos, no, nosotros no queremos ir ahí a hacer el programa. ¿A ti te llamaron de Europa FM, no, pobre? Sí, creo que sí. ¿De los de Ponta Prueba? Sí, para contar mis vivencias. Hostia, escuché otro día su novio diciendo, porque cambiando de emisoras de radio en casa, y salió una chava diciendo que su novio no le comía el culo. Y yo flipé. Pero qué clase de novio es, que no le come el culo. ¿Y a ti, Pelardo, tu novio te come el culo o no te come el culo? Sí, joder, con todo... Y luego, sí, sí me lo comen. Y luego decía la presentadora, y luego pues a mí me da igual chupar culo que cojón. Estoy flipando. Y luego te saca las bolitas de pelo del ombligo. ¡Ah! ¡Oh, no, por favor! Bueno, que hasta aquí hemos llegado hoy en Días de Instrucción en Radio Cuca. Y que el próximo lunes estaremos aquí otra vez a las 19 horas. ¿Y qué más? ¿Qué? Es que no está escuchando. Estaba un poco... Que estaba diciendo que el próximo lunes estaremos aquí a las 19 horas que hasta aquí hemos llegado hoy. Que el próximo lunes igual, si todo sale bien y todo sale como esperemos, igual tenemos un invitado. Pues sí, pero si no lo tenemos el próximo, lo tendremos algún día. Así que y tarde que o temprano. Esperamos veros en el concierto de este viernes. De Seming. Bueno, de Peligro de Muerte, perdón. Por ahí, sí. Y bueno, de Gobierno Militar y de la Casa Phantom. Sí. Y de Gripe A. No. La Gripe A falléis. Les llegó una oferta de concierto ese. Pero lo que pasa es que Gripe A solo tocan en grandes festivales de música, como el de Rame Rock y. Nos parecía demasiado comercial ir a tocar allí. Sí, anda. Qué heavy. Y bueno. Es que el batería solo toca en ambientes selectos. No usa cassette, ¿eh? Que el batería solo toca en ambientes selectos, como la música que van a poner en. ¿Dónde era? En Sexta Feria, el jueves. Y bueno, es que la verdad que Gripe A, pues la verdad que toca en ambientes más así como los de el inserso de las meanas y eso. Y bueno, no, es broma, joder. Venga, va. Venga. Pues que no estás ahí, pobre, para despedir hoy el programa. Una americanada. Como de costumbre. De escate. Oye, ¿por qué siempre cerramos los programas con americanadas? De antiguos vídeos, así, bastante viejilla. De un grupo que se llama Subsociety. Y la canción se llama A Lot Less. Hay un vídeo también de un skater por YouTube que de tanto caerse en este lado le sale como un huevo muy brutal y bueno, es un poco asqueroso y sale esta canción y yo más que nada lo pongo para escucharla. Bueno, que suene. Pues venga, Pelardo, despídete como siempre. Hasta mañana, corazones. Y venga, ahí va. Y que nadie llama hoy.